inclinado sobre de mi almohada todas las noches pienso en la forma en que me das tu olvido sin decirme nada. Se acumulan todos los recuerdos de los viejos tiempos. Era niña y un cariño tierno siempre me brindaba. Solo tú, solo tú debes recriminarme. Si crees que te he faltado, sencillamente, no más que tú. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo soportarte, mujer, todos tus enojos. No te pongas, no te pongas muy celosa. Si tú sabes que seré para ti sola, ¿en dónde está aquel amor que siempre decías tener? Por Dios, mujer, piénsalo bien. Mira lo que vas a hacer. Por Dios, mujer, piénsalo bien. Mira lo que vas a hacer. José y Hernando Sánchez. A mí. Eso sí sabe. ¿Crees que pasará algún tiempo y yo vendré a rogarte? Engañada, quedarás muy triste, estás equivocada. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que hayas cambiado tanto? Sin darte yo un motivo, sencillamente, no sé por qué. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo soportarte, mujer, todos tus enojos. No te pongas, no te pongas muy celosa. Si tú sabes que seré para ti sola, ¿en dónde está aquel amor que siempre decías tener? Por Dios, mujer, piénsalo bien. Mira lo que vas a hacer. Por Dios, mujer, piénsalo bien. Mira lo que vas a hacer. Por Dios, mujer, piénsalo bien. Mira lo que vas a hacer. Por Dios, mujer, piénsalo bien. Mira lo que vas a hacer. Por Dios, mujer.